completa. Ven, dime que tú quieres que te la meta. Me gusta si prende la zeta. Una asesina, tiene la combi completa. Dime si te trepa, como lo hacías en la prepa, antes de hacerte la teta. Dame la reta, mami, la receta, que yo bajo y te llevo a la meta. Yo sé que las ganas que tú tienes de mí están cabronas. Ven, matamos la curiosidad. Yo soy bien calladito, mami, aunque arriba tenga la nota. Otra noche, estoy ahí en contra de la pared. Esos labios saben bien y yo de ti quiero otra noche. Dime si tú lo quieres también, que tú me gustas y te quiero tener. Ya, dime qué quieres hacer, mami, me gusta cuando te pones al revés. Sé que te veo cada dos por tres, pero si quieres no vamos pa' Canarias como hay que. Solo trae dos amigas más, que tengo a Juveilia esperando compañía. En la playa nos quedamos todo el día, pa' que a la noche después te hagas mía. Bebé, bebé, ya nunca fuma, solo bebé. Quiere que terminemos a las nueve, que le toque la Queenie y el Even. Analógico, que la cruce como trópico. Tú eres mi virus, yo soy tu antibiótico, más. Fumando aceite no tópico, pa' la calle siendo lo más icónico. Otra noche, tú y yo en contra de la pared. Tus labios saben bien, yo de ti quiero. Otra noche, dime si tú lo quieres también, que tú me gustas y te quiero tener. Esta noche se empapan las sábanas, uno no me sabe a na. Si tenía ganas ya mátala, ella tenía un pacto con Satanás. Yo que ando con Dios pero me da igual, probar de ese culo descomunal. Hoy soy Maradona, tú mi mundial, lo intentaron algunos y no hay rival. Deja que te explique un poco, en la cama yo te invoco. Me dice papi más suave, que vas demasiado loco. Me miran, dicen que loco, imagina si te toco. Tengo todo el combo ready, siempre están bajo los focos. Otra noche, tú y yo ahí en contra de la pared. Esos labios saben bien, yo de ti quiero. Otra noche, dime si tú lo quieres también, que tú me gustas y te quiero tener. Yo, de la calle con Omar, Juveilia. Desde el DF, Falca, ya. ¿Me entiendes? De la calle pa' la calle, ya, yeah. De la calle pa' la calle, México, España, Canarias, bra, bra.